sacando comida de los contenedores, durmiendo en la calle, a veces más perdedores, bajo la lluvia, las frías noches de enero, pagando el precio de no tener dinero. Bajo una banda, una persona durmiendo en el suelo de un cajero. Algunos lo llaman los invisibles, pero lo cierto es que estamos ciegos y solo sabemos seguir nuestros pasos hacia el fracaso que compartiremos. Algunos buscan en la basura metal que vender al peso y arrastran carros de supermercado. Mañana han de comer con eso, con los cuatro duros de la chatarra. Poco futuro y aún menos esperanza. De frío sobre la fría acera, y la vida sigue imperturbable. Señales de alarma que no oye nadie. No hay futuro en esta huida hacia adelante. Para la esperanza ya es demasiado tarde.